que no escucharás de mí, a menos que me llegue la muerte. Puedo jurarte que no voy a hablar de ti, aunque no haga más que recordarte. Y aquí voy a estar en la sombra hasta que me cambie la suerte. No se puede culpar al destino, equivocarse es cosa de humano. Lo que no te prometo es que te voy a olvidar. Estoy seguro, no es tan fácil así. Yo sé que no es tan tampoco fácil. Creo que eso sea lo correcto. Recuerda, mi amor, lo hago por ti. Mira, yo te prometo que lo voy a intentar. Yo te lo prometo. Pero no es fácil arrancarte de mí. Yo sé que no es fácil. Estoy seguro que por mucho que tarde no siga yo amándote así. ¿Para qué voy a mentiros si lo estoy pasando en grande aquí en la 91.8 en el estudio central de la Z desde Valencia para el mundo? Desde donde quiero saludar a la gente que se conecta a través del 601-533-732, como es el caso de Alexis, de Hugo, de Álvaro, de Carolina, de Carol, de mi chico el pequeño que seguro que me está escuchando desde casa. Yo os prometo que me voy a quedar hasta las 9 a ver si Javi y Sonia aparecen, a ver Tiquín, Mari Carmen, que está de fiesta hoy, Pedro, el Carlos y la Bienve. Ya pensabais que no os iba a saludar, ¿eh? Pues ahí va el saludito. Mi amiga Valentina desde Gandía, a la cual prometo ir a ver pronto, a ver si tengo un segundito. Y después de esta timba de los jefes, yo te prometo, una de las que sonó hace tiempo y nos hizo bailar a todos, me voy a poner súper duro. Que no penséis mal, ¿eh? Me voy a ir un trocito para atrás dentro de la historia de la salsa y voy a... Esto es pura Z. Dedicado para todos aquellos que me escuchan y les gusta la salsa dura, aquí viene Sansón. Sansón Batalla de la mano de... Bueno, que lo sepa, que me lo digan el 601-533-732 y le regalaremos un boletito para ir mañana a ver a Alex de Castro en la Sala Madison. ¿Quién canta esto? Yo me llamo Sansón Batalla. Que yo me llamo Sansón Batalla. Te voy a contar un cuento, chisme déjalo adentro. No te aguanto ni una más. Yo me llamo Sansón Batalla. Que yo me llamo Sansón Batalla. Si no te gusta, lo siento. Lo digo a los cuatro vientos. Soy rumbero de la a formar la rumba, tanto aquí como en la playa. Como rumbero me zumba, me llamo Sansón Batalla. Escucha mi tumba de guaguancó. Ahora sí, ahora. La Z te prende. Sansón, Sansón. Sansón Batalla. Sansón, Sansón, Sansón Batalla. playa. Sansón, batalla. Batalla, batalla, batalla, batalla. Sansón, batalla. Que nadie se quede, llegó batalla. Batalla, Sansón, batalla. Que no se quede nadie, vaya que vaya. Sansón, batalla. Déjalo quieto que ese es mi pana. Cataño o en Santurce batalla. Sansón, batalla. Batalla, batalla, le gritan batalla. Sansón, batalla. Hoy en el condado le dicen batalla. Sansón, batalla. Batalla, batalla, batalla, batalla. Sansón, batalla. Que nadie se quede, llegó batalla. Mucho sabor tiene la Z, mucho sabor trae un servidor aquí cada viernes de 7 a 9. 91.8 FM y la aplicación que te has descargado tú y otras mil personas. Ya sabes que la Z la escucha más de un millón de personas en el mundo, en muchos lugares, desde Colombia. El que canta este tema, este guaguancó, es Nacho Sanabria y su orquesta. El tema se llama, como bien has escuchado, Sansón Batalla. Y me voy a quedar batallando con todos vosotros hasta las 9 de la noche o lo que el cuerpo alargue. Aunque me voy a ir un momentito a la publicidad y vengo enseguida. Nada, tres cositas. Dos negocios de éxito, una promo de la empresa. Y recuerda que estamos de cumpleaños. Vengo enseguida con mucho más y mucho mejor. Hasta ahora. El siguiente es un comunicado oficial de Planet Media Group y su emisora La ZFM. Gracias, Valencia, y oyentes de todo el mundo por darnos el primer lugar de audiencia. Más de 1,000 gracias en descargas de nuestra app. Más de 1,000,000 de oyentes. Ustedes nos dan el lugar de la emisora colombiana más escuchada en la comunidad valenciana. La Z 91.8, la número 1. Salsa. Salsa se escribe con Z. Se escribe con Z. La Z. Ha sido mucho más corto de lo que pensábamos, ¿verdad? Ya estoy aquí de nuevo otra vez. El cantante que va a cantar a continuación, lo hemos promocionado aquí en La Z como canción exclusiva. Es uno de los nuevos valores que está en la discográfica de Marc Anthony y que se llama Figueroa Man. Y que con su tema La Luz nos ha atacado al corazón. Y a los que nos gusta el baile nos hace bailar. Él es Figueroa Man con su Luz. Un minutito pasa desde las 8. Hacemos que no nos conocemos, pero sabemos quiénes somos. Hace un tiempo que no nos comemos, pero hoy vamos a olvidar. La Z. Tengo para fumar, que yo sé que tú consumes. Quiero que te venga y esta canción es propiedad privada de la Z. Si le damos trabajo, sé que no te cuesta trabajo. Mandar a tu ex pa'l carajo. No mate lo que te trajo. Y cuando se apaga la luz, quiero que sea como tú, sabes. Tu cuerpo me tiene muy grave, baby, con esa actitud. Tú seas cabrera pa' seguir el mundo. Nena, ya yo me sé tu clave. Vamos a pasar la cool. Nadie lo hace como lo haces tú. Tú me des ese flow boricua con acento de RD. Y yo por perro me lo busqué. Yo sé que tú gozas. Conmigo la nota te explota. Te recuerdo de mi habitación. Como le rebote, eso me sorprendió. Me enloqueció. Y le dio pa' abajo. Sé que no te cuesta trabajo. Mandar a tu vez pa'l carajo. Tengo más que lo que él te trajo. Y cuando se apaga la luz, quiero que sea como tú, sabes. Tu cuerpo me tiene muy grave, baby, con esa actitud. Tú seas apagada

No se lo haga solamente un instante. Apaga la luz y házelo toda la noche. En la versión de la canción de Galigaliano, él es Ricardo Rosa. Nueve minutitos pasan de las 8 de la tarde. Y esto me recuerda a muy buenos tiempos, poniendo música por ahí. Y la gente como le gustaba bailar esta Micaela, en su versión mix, la canción de los carruseles, pero en la versión mix. Recuerda que continúa abierta la línea de WhatsApp, donde me puedes dar las gracias con Z, o me puedes pedir una canción en el 601-533-732. O también me puedes comentar qué tal llevas la tarde, qué estás haciendo, si estás, por ejemplo, limpiando los cristales, como lo está haciendo Mari Carmen en Alacuas. No es la Mari Carmen de Tres Forques, es otra Mari Carmen. O si vas en el coche que vuelves del trabajo después de una dura semana y estás escuchando La Z. La Z, la emisora de la salsa. O si simplemente estás en casa escuchando y bailando, en la ducha, planchando, ¿eh? Deporte olímpico. O preparándote para el aniversario de La Z, recuerda que puedes pedir tu entrada aquí a través del WhatsApp. El aniversario que será mañana en la sala Madison de Massanassa, con Alex de Castro como máximo protagonista y también la gente de La Z, los locutores, el Team Z, que aprovecho para contaros que mañana va a estar aquí al completo durante la mañana en un programa especial por el aniversario de la emisora. Ahora sí, papá. Saludamos a Omar y a Eva, que me están escuchando desde la ciudad de Carlet, donde se reporta la sintonía perfectamente desde el aire. Mira cómo baila mi morena, mira. Bueno, y no solamente mañana, ¿eh? Los domingos continuamos en Destino Puerto, Terraza Bembé. Ya hemos puesto las carpitas para que no tengas frío, aunque hace poco. Te puedes acercar allí a tomar de tu cóctel favorito y a disfrutar de muy buena música y baile en un sitio emblemático de la ciudad de Valencia, el puerto de Valencia, el puerto. Esto se ponía ahí, mi amigo Ramón DJ ponía abajo la de mi mulata. Sigo mirando y no sé qué voy a poner, ¿eh? Bueno, sí que sé que voy a poner. Voy a poner nuevamente algo durito porque hemos ido para arriba y para abajo. Nos hemos puesto muy pasteleros con la cita, así que vamos a volver al guaguancó. Uno de los temas duros que me gusta escuchar en el coche cuando voy de viaje es esta Orquesta Fantasma. Una sola producción en un vinilo en los 70. De la cual les traigo esta super canción que a mí me encanta, sobre todo por la instrumentalidad que tiene. Ay, por aquí me dicen, a ver, calla, que quiero bailar a Micaela. Venga, va, dale. Las chicas están aquí sentadas en el sofá, súper divertidas hoy conmigo. ¿Cómo baila el bugalú? A ver si mañana pueden venir también al aniversario de La Z y dan su gritito allí delante de todos. Bueno, como decía, voy a poner un tema duro. Me vuelvo otra vez al guaguancó, ¿vale? Venga, vamos a ver si os gusta. Te lo dije vivo, se fue conmigo, ¿oíste? Aquí es donde uno engancha la canción y tienes a la pareja en la pista y no hacen más que dar vueltas. Él está pensando, bueno, a ver, ¿qué le hago? Ella lo mira diciendo, ¿me vas a hacer algo o no? Claro, porque está ahí que quiere que le haga las piruetas oportunas. No, señores, El pasito tuntún, derecha, izquierda y listo, no te falta mucho más. Venga, lo suelto, que lo suelto. Así, salsa se escribe con Z. Thank you. La Z que te trae pura Z a través del Salsatón con el puertorriqueño Andy Montañez. Cuando pasan 20 de las 8, lo que es lo mismo, quedan 40 para las 9. Ella tiene a Suquita en la cintura, ya sabes, acércate, extiende la mano y dile baila. Si te dice que no, la siguiente, y si no, la siguiente, y si no, la siguiente. Y si al final hay tres que te han dicho que no, algo falla, da la vuelta y vete. ¿Cómo le pasa a nuestro compañero Fer Salsa? Él estira la mano, ¿no? ¿Bailas? No. Segunda, ¿bailas? No. Y la tercera está como cuando uno está en el cajero que necesita sacar dinero y se ha equivocado dos veces con el PIN, igual. Y eso es porque eres un poquito diablito y me ha escrito a través del 601-533-732. La Z. Para pedir uno de mis temas favoritos de Rey Ruiz. Y que dice que el diablo anda suelto. Cuidado, chicas, cuidado, chicos, que está suelto nuestro amigo Fer Salsa con su cinturita. Los directores de las dos escuelas. Uno de los cuales espero que mañana pueda ponerse a mi lado a bailar conmigo esto. Rey Ruiz y su diablo anda suelto para complacer al de la viejo Z. Al que mañana va a estar aquí con el programa de la Z, celebración de aniversario. Toda la mañana. Programa que no te puedes perder desde las 10 de la mañana. No juegues conmigo. Vale, te la voy a poner otra vez desde el principio, venga. Con esto y mucho más, recuerda, mañana aniversario de la Z, Sala Madison, por la noche, Ares de Castro, todo el Team Z. Y por la mañana el Team Z aquí, en directo a la 91.8 para ti, Fer Salsa, Rey Ruiz y tu diablito. Y así sufriendo y mal. ¡Ay! infancia con penas y heridas. Escribo entre páginas blancas lo que fue mi vida. Y una sonrisa de amor se nota en mis labios. Y en esa página tú, la única que habla de amor. Es tan bonito mirar lo bello de una tarde. Es tan difícil no amar la sonrisa de un niño. Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido. Y un pálido amanecer deja una huella que tal vez no curará nunca el dolor que me dejaste. Esa página de amor que ya pasó. Así que si pasaste página, continúa hacia adelante y no te quedes estancado en el pasado, sea, lo que te haya pasado. ¿Cómo dice Tito Rojas? Tito Robato, Tito Gómez. La página de amor nos acerca a las 9 de la noche. Nos quedan 30 minutitos nada más. Aquí vamos a continuar hasta las 9, recordándote que mañana tienes que celebrar junto a nosotros durante la mañana en la 91.8 el aniversario de la Z, el cumpleaños. Porque sí, sí, resulta que hemos cumplido 2 años. Gracias a vosotros y a todo el Team Z, entre los cuales está nuestro amigo Fer Salsa, que nos pidió El Diablo Anda Suelto. Y ya se lo pusimos, así que ya te lo he puesto, como dice DLG, ya. ¡Arriba! ¡Vamos a bailar todo el mundo! Esto empieza lento, pero no es como empieza, es como acaba. El eléctrico. Ya no pude más, más, ya no quiero más. Ya no quiero más, ya no quiero más. Zeta. ¡Atención! ¡Caminando! ¡Caminando! ¡Salseros y salseras de Valencia y alrededores! ¡La Z! ¡Prende! Alex de Castro, de concierto en Valencia. Sábado 30 de septiembre, Sala Madison. Invita La Z en su segundo aniversario. Planet Festival Group, Zaperoco Producciones. Adiós. Bye. compay. Trombón y trompeta. Dice Fabricio que no. La máxima 79 se marcha, pero yo no me marcho. Me quedo aquí como siempre los viernes hasta las 9 de la noche. Así que si acabas de llegar y te acabas de conectar, abre que voy. La clave, mi gente. Vamos a ir con la clave hasta las 9 de la noche en la 91.8 para recordaros que mañana es el aniversario. El aniversario de los salseros y de la Z. Y que se celebra en la sala Madison, donde vas a poder conocernos a todos, el Team Z, con sus locutores, sus DJs y, como no, con el concierto de Alex de Castro. Así como a la directiva, a los creadores de la Z, de la fórmula musical que te tiene tan entretenido durante el día, durante la tarde, durante la noche, mientras haces el delicioso, mientras cocinas, mientras trabajas, mientras no haces simplemente nada, nada más que escucharnos, que ya es bastante. Estaba buscando una canción que no he conseguido encontrar, ¿eh? Me suele pasar, luego me paso toda la noche pensando qué tema es este que iba a poner yo a mi gente y se me ha ido. Luego lo encuentro seguro y me lo guardo para la semana que viene. Me tomo una notita ahí en el coche y digo pim pam, pegadito el post-it. Que vengan muchos salseros mañana al aniversario de cualquier parte del mundo, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de la República Dominicana, de Cuba, de Venezuela, de Puerto Rico. Y cómo no, de Valencia. Ahí vamos a echar el pie y vamos a hacer el eléctrico. Ese paso que paso yo el pie por delante y hago así, que parece que se me va a salir la rodilla. No es que lo parece, es que a veces se me sale. Bonito momento para celebrar juntos, cómo no, con vosotros que sois parte de este proyecto que nació hace 2 años y que se está confirmando como la mejor emisora latina de Valencia y del mundo para un servidor, con más de 1000 descargas de la aplicación y más de 1 millón de oyentes de muchos lugares del mundo. Te recuerdo que tengo abierta la línea del WhatsApp en el 601-533-732. Carol, no te comas el queso, que me lo han chivado. A través de mi móvil particular es mejor si me escribís al de la radio, porque lo tengo aquí enfrente con un pantallón y enseguida lo veo. Saludo a Tiquín y a Blanca, el grande del karaoke Armonía. Y deciros también que mañana va a ser un día excelente en Valencia, soleado con 30 grados. Tuntún. Día de playa, día de playa. Y yo confío que mañana vayáis todos a la playa a disfrutarlo, porque se acaba este verano de San Miguel y por ahí detrás va viniendo ya un frente que seguramente nos va a hacer sacar la chaqueta. ¿Cómo me ha quedado eso de bien, eh? La chaqueta. Las chicas están aquí. Bueno, como decía, voy a poner otra canción. Ahora voy a hacer un guiño a la comunidad cubana de Valencia para que escuchen a uno de sus cantantes favoritos. Con una bonita canción que nos hacía bailar antes, ahora y siempre. Esto es La Z en su noche latina. Y si acabas de llegar, no te vayas porque te voy a sorprender en 15 minutos con un montón de música, ¿vale? Luigi DJ hasta las 9 en La Z. Confío que os quedéis conmigo hasta el final del programa del día de hoy, como dice Paulito FG, confío en ti. Como un ojo abierto y otro cerrado. Porque la confianza dicen que el peligro amenaza.

Él es Joel Uriola con el Guaguancó de la Dios. Guaguancó de la Dios que me despide de vosotros. No sin antes deciros que os voy a poner otra canción. Y que mañana tenéis un super programa aquí desde las 11 de la mañana. Yo pensaba que era las 10, pero es desde las 11. Hasta que el cuerpo aguante con el Team Z. Oye, que por la noche se va a liar, ¿eh? Se va a liar porque nos vamos a ir a la Sala Madison en Massanassa a celebrar el segundo aniversario de la Z. A ver qué, para allá voy. Viene hasta Marc Anthony que dice, a ver, si hay aniversario de la Z, ¿qué pasa? A ver. Si hay una fiesta, para allá voy. Y si está el Team Z, ves, el para allá viene seguro, con Fer Salsa, con el guapo de Palmira, con el Tato, con Gisela, con Bran. Y con tantos compañeros que algunos no conozco, ¿sabéis? Mañana tendré el gusto de conocerlos en directo. Dejamos conectadita la emisora con el automático, el WhatsApp abierto para que te inscribas a la fiesta. Si quieres conseguir una entrada, todavía te da tiempo, a mañana por la mañana, aquí con el Team Z, decirles, bueno chicos, yo quiero ir a conocer a Alex de Castro, el tenor de la salsa, que ha estado estos días aquí en Valencia y que mañana va a cantar para todos nosotros en el aniversario de la Z. Supongo que nos va a cantar también el cumpleaños feliz. Vente a cantarlo con nosotros. Te va a gustar mucho, seguro. Mañana en la Z, por la mañana. Ese sol, te vas a la playa, te pones la Z, disfrutas del día y de los compañeros que van a estar todos aquí poniéndote muy buena música. Y explicándote cuándo nació la Z, de dónde sale el proyecto y a dónde hemos llegado. Si hay una fiesta, de Valencia para el mundo. Si hay una rumba, para allá voy. Con buena música y alcohol. Con buena música y con un poquito de alcohol. Tomaremos algo porque habrá que brindar. Hay que brindar por la vida, hay que brindar por el fin de semana. Javi, no te preocupes, todo tiene solución. Parece una cosa, pero luego es otra. Ya te lo digo yo que tengo experiencia. Y la experiencia siempre es un grado. Y a los demás agradeceros que hayáis estado aquí conmigo, a Fer pidiéndome su tema, a Hugo de Paterna o de Alfafar, a Alexis, a todo el mundo, muchas gracias. Y recordar que la semana que viene volveré con mucho más y mucho mejor. Si me equivoqué, me disculpáis. Y si os gustó, pues os lo agradezco que me hayáis acompañado. Alexis, Carol 1, Carol 2, mi chico el pequeño que seguro que me ha escuchado con su app, mi chico el mayor, la Bienve, el Carlos, Mari Carmen, Omar, Eva, todo el mundo. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí lo que dio el cuerpo de un servidor. Porque si hay una fiesta, para allá voy. Si hay una rumba, para allá voy. Y ahora me voy. Ahora me voy a cenar. Y a empezar con el aniversario de la Z. Me encanta decirlo. La Z. Bueno, recordar que lo más importante de todo es acudir con seguridad a donde vayáis y volver a casa con la misma seguridad que fuimos. Voy seguro, vuelvo seguro. Ni me llevo ni me traigo nada. Nada. Si bebes, no conduzcas. Y si conduces, no bebas. Hasta la semana que viene, no me queda otra que despedirme. Desearos un bonito fin de semana y veros a todos mañana en el aniversario Sala Madison. Hasta mañana. Salseros y salseras de Valencia y alrededores. La Z. Prende.